vengo hablando por estos motivos. En Arriendona vive una mujer que vive hablando por estos motivos. Esa señora sí carga tropel, porque a la hija le ha gustado vídeo. Esa señora sí carga tropel, porque a la hija le ha gustado vídeo. Dice que yo soy muy negro y que además yo soy muy pobrecito. Porque ella dice que yo soy muy negro y que además yo soy muy pobrecito. A Mariangola no vuelvo porque me mata el guayabo. A Mariangola no vuelvo porque me mata el guayabo. Tan solo queda el recuerdo de aquellos tiempos pasados. Tan solo queda el recuerdo de aquellos tiempos pasados. ¡Uy! ¡Pica Rey! ¡Despeja las dudas! Toca.